Buenas tardes, noches, fregélidas. Estamos en Biorritmos, desde los Montes de Irala. El programa más dicharachero de la Irola y Ratia. Qué raro se hace oírte a ti, ¿no? En la cabecera del programa. Nos falta el indio. Estará bien calentito todavía donde esté. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Qué tal ha ido? Yo, vamos, no quiero que sea peloteo, pero quiero aprovechar a dedicarle este programa a alguien muy especial. Una especie de padrino para mí, amigo, mentor, ángel de la guarda, como quieras llamarlo. Que hoy hace años, es Igor, está aquí con nosotros. Igor, ahí. Ay, chavales. Sorionak. Oye, Sorante, como oigo lo de Noche Gélida, he traído una cosita aquí, un grupito bueno cañero que os va a meter un poquito de calor esta noche. Muy bien. ¿Cómo se llaman? Cuéntanos. La Fea Doris, ya os los descubriré poco a poco. Muy bien, ¿tú qué nos traes, Raco? Pues nada, yo me quedé el programa anterior que no puede venir, pues dar un poco de marcha al látigo, que no le salga polvo, ¿eh? Eso es, que hay que darle que una semana de descanso, pero solo una. Eso es. Solo mínimo, una. Mínimo, que recargue pila. Sí, yo como más o menos ya lo llevo haciendo mensualmente, traigo las noticias paranormales. Una nueva edición en la que participaremos todos. Sí. Y Chucho, ¿tú qué nos traes? Pues yo traigo el clásico Bio Question Pursuit, que he decidido a partir de ahora empezar a traerlo para cada vez que haya banda. Invitados, sí, cada vez que haya banda, sí, para que no se repita demasiado. Muy bien. Para ponerles a prueba a los chavales. Y más sorpresas, muchas más sorpresas. Así, ¿eh? Claro. Hombre, claro como que siempre, sí. Siempre, como siempre. Pues nada, como siempre también, empezamos con nuestro cantautor pirata, Yes Martin, que nos manda siempre un temita desde de Allende los Mares. Y en esta ocasión es Tron de te lo voy a decir. ¿Cómo? De Pete Seach, ¿no? Eso, sí, señor. Tron. Pues eso, dicho, tú lo quieres poner con acento de Cambridge, pero es lo mismo. Eso. Estás totalmente bimerizado, ¿eh? Es lo que hay. Venga, peña, ahí va. There is a season, turn, and a time for every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything, turn. There is a season, turn. And a time for every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything, turn. There is a season, turn. And a time for every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace. A time to love, a time to hate, a time for peace. I swear it's not too late. To everything, turn. There is a season, turn. And a time for every purpose under heaven. Ahí estaba, con la última cuña de John Weldon, que es cortita, nos la hizo muy rápido, pero ahí está, que también la ponemos. ¿Qué nos traes, Igor? Bueno, pues como os prometí, aquí tengo a La Fea Doris, un grupito bochero, unos chicos de Bilbao que llevan ya unos años dando que hablar y que, bueno, teníamos ganas de traerlos aquí. ¿Qué tal, Pelu? Apa, buenas. Aquí estamos, aquí hemos venido, tío. Muchas gracias, Igor, por invitarnos. A vosotros por venir, hombre, y por degustar el vino con nosotros y eso. A ver qué noche pasamos. Bueno, yo sigo vuestra trayectoria hace unos añitos ya y habéis tenido unos cambios, tal. Empezasteis como un grupo de versiones. y ahora vais sacando ya vuestros temas. ¿Nos contáis un poquito en qué andáis ahora, cómo os movéis? Bueno, pues ahora estamos intentando componer nuevas canciones, que sacamos una maqueta hace ya un par de añitos, y estamos intentando hacer algo ya un poquito más potente, ¿no? La maqueta, pues bueno, le gustó a la gente en principio y tal, o sea que el disco esperamos que guste más, hombre. Al menos que sea nuevo. Eso es. Sí, a veces es difícil encontrar el camino, ¿no? Porque parece que ahora en festivales, en conciertos, tienen mucho sitio las bandas de versiones, y en cambio para los que hacéis vuestros temas es un poquito más complicado. Sí, claro, la gente pues de siempre se viene arriba con canciones que conoce, ¿no? Eso nos pasa a todos, ¿no? Yo voy a un concierto y también. Pero bueno, lo que queremos es darnos un poquito a conocer también, ¿no? Que se nos escuche y que ya la gente cante nuestras canciones. Yo siempre pienso lo mismo cuando estas canciones eran canciones que nadie conocía en su momento, y seguramente claro, trayazos que sonaron y dijeron, joder, claro, tocada. Pero no sé, igual es la comodidad, ¿no? De pues, algo conocido siempre pues, te viene más arriba, hombre. Hay que darme la pasta. Claro, hay que dar el coñazo. Eso. Por eso venimos aquí, para que nos sigan. Y bueno, la banda sois seis, ¿no? Somos seis. ¿Y cómo hacéis para juntar seis estilos diferentes? Sois uno de cada madre, ¿no? Paciencia y hasta limpia, macho. Esto va así. Hay cristianos, hay poperos, hay rockeros. Sí, hay mucha mezcla, mucha. ¿Y qué ha salido de todo eso? Igual ahora lo veis, a ver qué os parece. Ha salido pues un estilo al final... No es muy cañero, que antes nos has presentado como muy cañeros. Hombre, sí que tenemos rock and roll. El rock and roll corre por nuestras venas porque a todos nos gusta el rock and roll. Pero sí que tenemos canciones igual un poquito más... ¿Descafeinadas? Descafeinadas, hijo de puta. En este caso, pues van a sonar en acústico, pues tal vez igual suene más suave, ¿no? Pero bueno, ha salido una cosita curiosa. Sí, ¿qué parte veis más dura de todo esto del grupo? Porque comentaba con Gorka antes, otro miembro del grupo, que eso, el tema del perfeccionismo, ¿no? Que al final sois vosotros mismos los que lo ponéis difícil para sacar un tema adelante, ¿no? Sí, de verdad que sí. Tenemos una brega ahí en el local que es increíble, macho. Todos los ensayos son palizas que nos llevamos. Pero bueno, de eso también aprendemos mucho. Es una cosa que nos está viniendo bien a todos, ¿no? Y así, pues, oye... saldrá algo que nos guste, por lo menos a todos. Quizás un poco menos, ¿no? Yo sí que tenemos más pelea con otros. A lo mejor tiraba barria para su casa, barria. Y yo con Íñigo sí que he tenido discusiones. Este tema lo quiero así, Íñigo lo quería de otra forma. Pero era porque decía yo lo quiero así. pero ahora ya lo tenemos, digamos, un poco. Nos llevamos mejor. Muchos grupos que vienen aquí nos cuentan lo mismo, que esto es una carrera de fondo y que lo difícil es superar esos dientes de sierra, así de que pues, en cadenas de estar 2 meses tocando en todos lados y de repente estar 3 meses parado, que parece que no te oye nadie. Y ¿cómo se lleva eso? Pues nosotros venimos de una situación así, o sea que... Hombre, la situación es jodida, ¿no? Porque nosotros si ensayamos es porque queremos tocar y porque queremos movernos y porque queremos hacer algo. Pero claro, te ves muchas veces en esa tesitura y, hostia, pues lo que tienes que hacer es tirar para adelante, seguir componiendo, seguir haciendo cositas y eso, seguir, porque si lo dejas, está muy mala cosa. No hay que dejarlo nunca. Para la gente que igual no os conoce tanto, decir que tuvisteis un momento ahí álgido muy bueno en el concurso de grupos de que llegasteis a la final en Baracaldo. Sí. Contar un poquito la experiencia. Hombre, fue una experiencia muy bonita, la verdad. Bueno, corta, llegamos a la final, pero bueno, lo bonito fue las semifinales, que es donde realmente lo hicimos bien, estuvimos tranquilos y haciendo lo nuestro, pero claro, llegamos a la final, tocamos después de Los Rebeldes y hostia, eso era... eso era jodido. Además, como que decían, que podéis parecer así un poquito a Los Rebeldes y tal. Carlos Sebeje, ahí en la bota. No, al menos a Cabalera nos entró a todos, macho. Y al final, pues bueno, nos salió una cosa que nos hizo aprender también mucho. Nos hizo aprender. Ahí dimos un buen paso. Pues fue bonito. Aunque no conseguimos mucho, pero al final nos llevamos el público. Sí, nos llevamos el premio del público, que fue muy grande. Yo creo que es lo más grande eso, llevarse el premio del público es lo mejor. Sí, pero sorprendentemente nos llevamos el premio del público haciendo el peor concierto que yo recuerde que hayamos hecho. Bueno, muchas gracias. ¿Veis? Sale otra vez ahí, sale el tema perfeccionista. Vamos. Ahí otra vez. ¿Y cómo estáis de fechas ahora? ¿De fechas? Sí. Paraditos. Bueno, muy paraditos. Hemos tenido un par de conciertos hace dos semanas. Estuvimos aquí en el Miribilla, en el Becoa. Y esta semana hicimos un concierto privado para nuestra gente del trabajo y tal. Y nada, fue interesante. Supongo que también cobraréis 15.000 y 50.000 como U2, ¿no? En su momento, ¿no? Cada vez, sí, vamos. Sí. Nos llevamos la de Dios, sí. 15.000 calimochos. Sí, 15.000 calimochos nos podemos la de Dios. Oye, ¿cómo veis de una curiosidad? ¿Cómo veis desde la distancia esta polémica que ha habido, por ejemplo, con el disco de Extremo Duro y tal? Pues no sé si sabéis que un tío en un almacén lo ha pirateado y tal. Hombre, pues a mí, pues hombre, que lo pirateen si al final es lo que va a suceder, ¿no? ¿Qué más da? Si es que qué más da que sea antes o después. Pues que Robert también tomó un poco, no sé, se puso de malas formas y... Sí, ahí hay una pequeñita polémica también con Robe, porque Robe cuando empezó no era para nada así, y ahora al presentar el anterior disco en el SGAE, pues un poquito, yo lo digo desde, soy un tío que va a todos los conciertos de Extremo, que sigue yendo, el último que también tocaron en el BEC, o sea que no me los pierdo, y si hace gira volveré a ir, porque su música me flipa, pero que ahí ha patinado un poquillo, yo creo. Sí, hubo, ¿no? Una polémica también con unos tíos encaramados a una grúa en un concierto. Sí, eso que, es. Tío, para el concierto. Sí, se ha puesto un poco. Sí, se ha puesto un poco, un poco rebeldón, ¿eh? Sí, sí, las está sentando mal los años al tío. Sí, todo. Bueno, los años, la. Todo lo que ha hecho. Igual que se está quitando, ¿no? Igual el problema es que se está quitando. Y bueno, entonces, ante este parón, ¿que afrontáis un golpe de timón? Así. Pues sí, lo que queremos hacer es ya tener las canciones bien preparadas, grabarlas y ya prepararlo de puta madre y hacer, perdón por esa palabra, y hacer una girita o una cosa ya un poco más seria, ¿no? Esa es la idea. Oye, antes comentábamos ahí off the record que muchas veces tocáis versiones porque es un poco lo que os pide el público y tal. Sí. ¿Pulsáis muchas veces esa opinión del público y tal a la hora de enfrentaros a un concierto? Sí, hombre, dependiendo de dónde vayamos y la gente que conocemos que vaya a ver, pues, hombre, igual un poquito a gusto, ¿no? También que la gente esté contenta, que, pues yo qué sé, si le gusta Platero, pues alguna canción de Platero habrá que echar, o alguna... O algún rollito ya más tirando a punky, o yo qué sé, pero bueno, siempre dentro de nuestro estilo algún cachondeo, ¿no sabes? Y el cachondeo nos sobra, bueno. Eso sí. Vamos, que se admiten peticiones. Se admite todo. O sea. Oye, como curiosidad, vosotros, yo sé de buena tinta que tocáis ahí de nuestras fronteras, salís mucho del País Vasco y también hacéis cositas por ahí. ¿Y qué? ¿El público es muy parecido, muy diferente? ¿El repertorio vuestro es el mismo? Sí, sí, sí. Ahí en esos casos el repertorio es el mismo y claro, las canciones al final que gusten a todo el mundo. Da igual que estés en Bilbao, que estés en Madrid, que estés en La Rioja. Platero y tú le gusta a todo el mundo y Rosendo también. Y esas cosas al final, pues oye. Al final estamos viendo un montón de programas musicales que la conclusión que sacamos es que lo que vende es un producto. No es la técnica ni la capacidad vocal. Quizá os falta eso un poco. Hombre, eso claro, por supuesto. El producto y el momento en el que presentas el producto, que también es muy importante, porque depende cómo se produce la gente, que son los que reciben el producto. No, hoy por hoy la mayor parte del producto es el marketing, ¿no? Porque si no lo vendes bien es como si no tienes nada. Y pues, nosotros en ese sentido somos un cero total, porque no nos vendemos lo que es nada de nada. Y ahora las redes sociales, tal, todo eso te coloca en boca de todos en cero coma, y eso no sí, lo toca. Sí, pero bueno, que al final, pues yo qué sé, estamos en Facebook, tenemos una página web, pero hombre, sí que ahí movemos los conciertos y tal, pero nuestro público al final es reducido, ¿no? Son nuestros fans que tenemos en el Facebook, son... Que somos 500 ya, ¿eh? Oh, muchas gracias, chicos. Vamos a brindar por vosotros, chicos. Gracias. Muy bien. Y bueno, pero al final llegamos a la gente que nos conoce ya, ¿no? Digamos. Entonces, lo que queremos, si queremos llegar a gente que no nos conoce ya, es un poco más complicado y no sabemos cómo hacerlo. Después, ¿cuántos añitos lleváis ya en esto? Pues juntos los seis ya son... Cinco, seis años, ¿eh? No, pero juntos los seis, no, hombre. Juntos los seis con el saxo llevamos 4 años. ¿4 años? Sí. Bueno, ¿y cuánto estaríais dispuestos a sacrificar por vender ahí vuestra alma al diablo por un triunfo así? ¿Cuánto cambiaríais de vosotros? ¿Cuánto cambiaríamos de nosotros? ¿Estarías dispuesto a vender tu alma, chico? Yo no. No sé, es que no entiendo muy bien la pregunta. No, no cambiar vuestro estilo, que... vuestra... Ah, cambiar nuestro estilo, si no tenemos estilo. Ya, la verdad que tenemos un estilo... Bueno, pues ¿por qué no lo demostráis ya? ¿Por qué no empezáis ya con, ¿por qué no empezáis ya con el primer temita y nos lo demostráis? Sí, vamos, ¿vale? A por ello. Venga. ¿Qué, vais a tocar? Pues vamos a tocar un tema que no está en la maqueta, que se llama Seguir Caminando. Y que, bueno, es un ritmito así bonito, suave. A ver qué tal. Allá va... Venga, pues seguir caminando para todos. Calle Cortesa, tan solo tres pasos del cielo, se arrastran tus huesos intentando atajar, pero el camino más corto esconde sin duda el futuro más incierto. Ya has sabido que a tus huesos nunca les gustó el azar. No, nunca les gustó el azar. Cada paso más viejo, cada día más desgastado. Pregúntale a mi suela si quiere un mapa de lo que han dado. Pregúntale a mi corazón si por fin ya se ha olvidado de no mirar atrás. Sea en el camino malo, será mejor. A veces me gusta andar deprisa, detrás en cambio me paro a ver los peces en la ría y pienso, pienso que hoy es ayer. Casi nunca estar contigo fue ninguna condena, ni fueron menos, nena, sin ti compa las penas. A cada paso comprendí que todo pasa, del pasado solo queda nada, nada. A veces me gusta andar deprisa, y otras en cambio me paro a ver los peces en la ría y pienso, pienso que hoy es ayer. Y así nunca estar contigo fue una condena, ni fueron menos, nena, sin ti compa las penas. A veces me gusta andar deprisa, otras en cambio me paro a ver si será mejor, será mejor, si será mejor. ¡Apa ahí! ¡Bueno! ¡Qué grandes! Bueno, pues sin más dilación, después del temita, vamos a empezar con las noticias paranormales. Vamos a un poquito de actualidad. ¿Qué os parece? Perfecto. Muy bien, pues en las noticias paranormales, pues lo voy a contar para aquí los chicos que igual no lo conocen. Voy a contar cuatro noticias con sus cuatro titulares y voy a desarrollarlas un poco. Una de ellas es falsa. Son todas un poco inverosímiles, luego a ver un poquito, a ver qué opináis vosotros, de cuál es la falsa. Y vale, bueno, pues la primera noticia, el primer titular. Crean una peluca inteligente para esconder la calvicie y de paso situarte en el mapa. Sí, esto pues básicamente el eslogan es: estás calvo y perdido, entonces puede que te interese el Smart Twin, que es una peluca inteligente desarrollada en Japón y que es un invento que, a pesar de su apariencia, ofrece un montón de prestaciones. O sea, el rollo es que esta peluca inteligente pues está conectada sin cables, pero por GPS, y te pega unas pequeñas vibraciones. Si tú quieres ir a un sitio, te va pegando pequeñas vibraciones en la cabeza para que vayas hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero no oyes una sexy voz de fondo que te vaya indicando tu camino. No. Qué pena. No, además, su función principal, aparte que es la de esconder la calvicie, por supuesto, esta peluca tiene otras ventajas, porque no solo hace eso, también puede medir la temperatura corporal, la tensión arterial, incluso grabar sonidos e imágenes para luego llevártelo pues con el pendrive, ¿sabes? Que lo puedes enchufar tu peluca a otro lado. Esto de traca. Primera noticia. Segunda noticia. Condenan a un teniente coronel que se hizo pasar por una mujer para lograr las fotos de un sargento desnudo. Esto, vamos, el oficial pues se quería desprestigiar al sargento, porque el sargento estaba saliendo con una oficial también del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y el hombre este, que también salió con esa chica, pues todo picado y despechado, lo que hizo fue colarse en la cuenta de este hombre y crearse cuentas falsas en las que pedía fotos íntimas, y el hombre y tal, y pues le han pillado. Y ahora el tío se encarga, es un teniente coronel del ejército de tierra, que no se me olvide esto, que quede claro, por si alguien le conoce. Alias el pajillero. Tío cochino, sí. El ejército español. Sí, bueno, sí. Sí, y bueno, pues al final que está, le pueden caer hasta 5 años de cárcel por esto. La siguiente: Shakespeare, Mozart, Armstrong, Correa Pérez está harto de burlas. Como os digo, de nombre Shakespeare, Mozart, Armstrong, Correa Pérez está harto de burlas. Este es un, pues esto ha pasado en Chile en unas elecciones y pues el vocal de la mesa pues le hizo una foto al carnet del muchacho este que fue a votar por primera vez. Lo colgó en internet, jajaja. Bueno, reímos todos. No sabría ni por dónde empezar. Pues sí, el caso es que le ha llegado hasta él y él lo ha denunciado, y ahora pues él está en los juzgados porque ha sido daños y perjuicios y tal, no sé qué. Yo no sé quién tiene que peor, el vocal o sus padres. O sea, la culpa yo creo que no es del vocal. El vocal, pues... Sí, eso me recuerda. Yo tengo un amigo que se llama NiCCCC y dice... el cura, o sea, tus padres van a nombre, te ponen. Dice, no, mi padre es tartamudo, el cura, un hijo puta. Sí, señor. Y por última, la última noticia, asquerosa por cierto: despedido por restregar el hot dog por su salchicha. Esto ha pasado en Minnesota, y el encargado del restaurante más famoso, que se llama Brian Lake Brown, no podía creer lo que habían visto las cámaras de seguridad del local. Y es que a su cocinero jefe, James Richardson, preparaba los hot dogs pues de una manera un poquito original. Y era que por cada panecillo que partía por la mitad, introducía su pene y se lo frotaba. Nada más verle, a este tío le han despedido. No sé por qué, era una técnica del bully. Claro, o sea, es que... No entiendo... Es que el caso es que este, pues, le han denunciado, no solo le han despedido, le han denunciado. Y le han... Y ahora mismo su defensa, James, dijo que lleva haciéndolo 5 años y por eso son tan famosos los hot dogs. O sea, que el tío, lejos de decir que no, pues venga, echó para adelante, ¿no? Y bueno, estas son las 4 noticias, os hago un pequeño repaso. Una es falsa. El resto, las otras no, ¿eh? O sea, crear una peluca inteligente para esconder la calvicie y de paso situarse en el mapa. La segunda es: condenan a un teniente coronel que se hizo pasar por una mujer para lograr las fotos de un sargento desnudo. Shakespeare, Mozart, Armstrong, Correa, Pérez está harto de burlas. Y el cochino despedido por restregarse el hot dog por su salchicha. Una de ellas es falsa. Venga, una ruedita, Chucho. Yo me la voy a jugar con la de la peluca, porque lo del hot dog es totalmente... Yo creo que currando en una hostelería es totalmente verídico. Un tío encabronado por una mierda de sueldo, no, que le toca los huevos. Ojo, el hombre no estaba encabronado, esto lo hacía como método. Sí, bueno, no, eso es lo que luego él dijo, ¿no? Es el sistema para que sepa... Bueno, es quizás, es verdad. Para que sepan también mis perritos calientes, pero yo creo que vamos, lo puede hacer por diversos motivos. Yo me la voy a jugar con la de la peluca inteligente. ¿Vosotros qué decís? Chicos, los de grupo, mojaros no un sabría, poco. No sabría, no sabría dónde ir. Tú te lo crees todo, una, venga, echa, mojaros un poquito. Yo voy a decir la del hot dog porque espero que sea eso. Sí, señor. ¿Qué más? ¿Qué? Yo creo que es la del hot dog también, porque con nombre y apellidos todos hemos oído historias turbias de establecimientos concretos, pero nombre y apellido me parece más fuerte. Yo me la juego con el militar, porque estas cosas al final las acaban metiendo debajo de la alfombra y nunca salen, y yo esa teoría me la juego y creo que esa es la falsa. Oye, es una gozada que cada uno elija lo que una diferente, y así no hay unanimidad. Pues es la del hot dog, la mentira. Gracias. No se pasó la salchicha. Veo que aquí nadie frecuenta los sitios de comida rápida, vamos, no le gustan nada. Muy bien, muy bien. Y ahora creo que nos trae un tema, ¿qué? Pero cuéntame, preséntanoslo un poquito. Pues bueno, vamos a ir con otro tema que es nuevo también, no está en la maqueta, que se llama Minerva, que habla un poquito así de la suerte, ¿no? De la diosa Fortuna, que era Minerva. Y pues bueno, es así, el empiece es un poquito sureño, así es otro cambio de estilo, es que hacen unas cosas muy raras, la verdad. Ahora vamos con Minerva. Que de nada sirve huir del destino. Yo prefiero pensar que mi libro no está escrito. Será un placer cruzarme en su camino. Mira bien, puede estar Minerva en tu ciudad. Procuro tener a mi diosa contenta cuando gira y rompe el freno de su condenada rueda. Amante infiel, caprichosa y perversa. Conozco bien a quien me dejó en la cuneta. Puedo buscarla casa por casa, puedo llamar a su puerta, pero al final es ella quien me encuentra. La sonrío si me mira de cara, echa a correr cuando me da la espalda. Mira bien, puede estar mi nerva suelta. Mucho ¡Bravo! Joder. Qué gusto está aquí. Sí, señor. Vamos ahí. Aquí tratamos bien a nuestros invitados. Sí, muy bien, muy bien. Y ahora mismo creo que pasamos directamente al látigo, ¿no? ¿Sí o qué? Pues a meter un poquito de caña. Habrá que pasar. Esto, pues bueno, a pesar de que esto sí es todo risas, pues bueno. Siempre nos gusta hablar de alguna cosilla que pasa, que nos está un poco los cojones, y aquí como se puede hablar pues bastante libremente. Está muy bien. Pues en este caso quería hablar, porque la verdad es que esto lo traía para la semana pasada, que estaba más de actualidad, pero bueno, todos veríais en la tele al pirata Levante, al tuerto Castellón, a don Carlos Fabra. que ha sido y familia. El señor afortunado de la lotería, sí señor. Bueno, el virrey de Castellón, sí. Conocido como el virrey de Castellón, pues esto ya dice todo. Pues dije, bueno, voy a ver un poco este tío, que la verdad es que yo creo que ha estado ahí apartado, lo han tenido, pues no se sabe bien por qué. Yo lo que he leído también es que era un tío súper importante en Comunidad Valenciana, porque Alicante y Valencia nunca, o sea, eran los enemigos y este tío tenía la llave de, por eso pues Camps estaba con él a muerte, sí. Fabra con él, bueno, pues este señor le ha tocado, bueno, las gafas las lleva porque perdió un ojo. Ajá. En una pelea infantil, esto a modo de curiosidad, y el tío siempre va con esas gafas. Que le dan un aspecto de mafioso, de gángster, vamos, o sea, importante, increíble. Imagínate lo con parche. Vamos. delante de un juez, vamos, perfecto para salir impune. El Nick Furia este. Con parche gaviota. Sí. Pues a este señor le han tocado 7 veces la lotería. Ha sido 16 años presidente de la Diputación de Castellón, que además es un cargo que no es electo, es un cargo pues que es por chanchulleo, o sea, tú no votas al presidente de la Diputación. Pues este tío, 16 años ahí apalancado. El famoso, pues sabéis que Canal Nova ayer echó el cierre, sí. Pero bueno, sin embargo, pues sí pueden hacer aeropuertos sin aviones, estatuas de 50 kilos con la esta del virrey. Viene una saga política, pues es padre de la famosa que os jodan cuando anuncian los recortes. Y bueno, pues este tío tiene una historia, pues bueno, en los plenos, pues entrando, pues tratando de hijos de puta a la oposición, de gentuza, de... Pues bueno, pues este señor ha sido tildado como un ciudadano ejemplar por Rajoy. Y además, pues bueno, indagando ya un poco más... A este tío, el que le sacó un poco los asuntos que ahora le han llevado a ser condenado a 4 años de prisión, pues fue el hijo de un abogado afín al PP Castellón. Había un tío que era el que llevaba los asuntos del PP Castellón, pues su hijo, perdón, era juez y destapó un poco el tema de Fabra porque lo estaban paralizando todo el rato. Esto era en la audiencia de Castellón, que es otra cosa que no entiendo porque aquí hablamos en su momento de los aforados, sí. Y un aforado en principio no puede ser, no debería haber sido juzgado ahí, pero bueno, pues este se ve que para lo que quiere. Este juez pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial, que bueno, que estos también son otros que podríamos hablar otro día de ellos, porque estaba recibiendo innumerables presiones en Castellón. O sea, esto, pues bueno, es el coto privado de este señor y ha sido durante 16 años. Y bueno, pues yo el titular es miedo y asco en Levante. Más allá de todo eso, pues que ya todos lo sabemos, ¿no? Tú veías a este tío y decías, ¿viste? Pues, o sea, aquí esto no es trigo limpio. Pues bueno, sobre todo la indignación y todo es porque una persona juzgada 4 años... Pues realmente cuando ves a Carlos Floriano, pues cuando veo a Carlos Floriano, o sea, al Cándido Méndez, cuando ha tenido ahora el tema del OGP. Sí. Ahora Fabra ya dice que no tiene nada que ver con la política porque él ya ha dimitido como no le han echado, ha dimitido, ha entregado su carnet como de afín al PP. Entonces dice que ya no tiene nada que ver con la política, que no, casi 16 años presidente de la Diputación. Carlos Floriano, pues que hasta que no vaya al Supremo, entonces nadie, pero no digo esto, nadie tiene cojones a decir, oye, teníamos un mangui entre nosotros, ¿no? Que... Yo creo que como se esconde el uno al otro, ¿sabes? Se van cubriendo el uno al otro, pues esto. Y una de las cosas que me parece increíble es que la sentencia es solo por defraudar Hacienda. Pero no es ni por cohecho, ni por tráfico de influencias, ni por nada de esto. Que por eso ha sido absuelto. Ha sido un rollo menor y por eso dice que va a seguir en la política. De hecho, sigue siendo, pues yo creo que es el presidente de esto, no estoy seguro, pero tiene 2 cargos institucionales. Presidente de, no sé si es de aduanas o de Puerto de Castellón y tal. Y el tío ahí sigue. Pero el asunto vamos a decir, oye, pues vale, tío, eres tan enmarronado. O sea, nadie tiene cojones, todo el mundo, nadie tiene... ovejas negras en sus listas. No, que todo va, el mundo, este país, ¿no? Todo es perdonable, todo está. Entonces, yo creo que, no sé, no me gustaría estar en la situación del tío que tiene que decir, oye, aquí no pasa nada cuando todos saben que sí. Yo una cosita que antes, cuando enumerabas las virtudes de este buen hombre, por decirlo por lo fino, alguna de ellas hablas que le ha tocado 7 veces la lotería. Yo sí. Esto lo he explicado, el otro día, pues hablando con mi madre, me decía, bueno, pues eso, pues no entiendo por qué hace. Le explicaba que es una manera de blanqueo de dinero. Tú compras el boleto aquí. quien le ha tocado y lo entregas. Y así tu dinero es legal. También es verdad una de las maneras. Que lo de la lotería pues era anecdótico, porque yo sí he oído, o sea, que este tío debía ser un desfase lo que jugaba. O sea, que no compraba un décimo, que debía tener a saldo a todos los loteos. Pero bueno, al final, que no se sabe, vamos. Sí, pero que vamos, que siempre ha sido un método de blanqueo de dinero. O sea, cambiar el billete por dinero y tú entregarlo. Ha sido y sigue siendo. Y sigue siendo. Un método muy, muy lucrativo. Sí. Y así que nada, pues bueno, quería dejar ahí esta perla de... Yo me imagino, tiene que ser gracioso, os lo imagináis en un programa de estos de José Luis Moreno presentándolo con este currículum. Oh. ¡Es prevaricador! ¡Es mangui! ¡Es ladrón! ¡Aquí lo tenemos! Lo tiene todo, la verdad que sí. De todas maneras, al final, ¿por qué? Tú has dicho que le han condenado, le han inculpado por defraudar Hacienda. Sí, como así, Al Capone, así. Tío. Como es que, Al Capone, es que, como tu ídolo. Es que ahí está, es que vas a ir a robar a la cárcel. O sea, al final, no, si no le das un cacho de pastel a Hacienda, estás jodido. Es así, el resto puedes liarla lo que quieras, pero claro, Hacienda ni tocar. En principio, pues a este señor lo han condenado a 4 años, pero bueno, pero que es como este, es como el otro día, el de UGT, que por los seres que dimitió, pero no, yo he hecho todas las cosas bien ya, por eso dimites. Es que claro. No, es que no pasa nada, ¿no? Claro. No pasa nada, así que nada, latigazos. Latigazos, espera, que te los voy a poner. Y nada, pon el temita de Ray Charles y cambiamos de tercio. Sí, señor. Que esto es buena onda, ¿eh? Ahí te va. Temita este, de temita nada, menudo temazo. Y Chucho, ¿qué nos traes? Pues nada, traigo una nueva edición de Cursit, y que, bueno, la traigo especialmente dedicada para el grupo que está entre nosotros, o sea que vais a tener que colaborar. ¿Pero con tortilla en juego? Con tortilla en juego, pero... Nunca la disfrutan. Sí, ya, no sé si os acordáis de este programa, yo no me acuerdo exactamente cuál era, pero claro, al terminar el programa el invitado hacía una pregunta y se la dejaba al siguiente invitado, ¿no? Pues lo que vosotros hagáis repercutirá en la semana siguiente. Si viene otro grupo, disfrutará de una de mis maravillosas tortillas, que muchos dicen que son leyenda, no existen realmente. O un postre específico, lo que sea. Depende de la inspiración que tenga en el momento, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a hacer 5 preguntas, os daré 3 opciones de respuesta. Esto es como el trivial, ¿no? Y vosotros entonces tenéis que poneros de acuerdo entre los 4 y elegir una. Si tenéis que acertar 3 de las 5. ¿Vale? Pueden jugar desde casa y desde los salones de masaje y todo eso. Sí, de hecho, bueno, estuvimos una temporada que lo dejamos abiertos, las líneas telefónicas, nos saturaban, nos llamaban demasiado, se colapsaba y por eso lo dejamos de lado, ¿no? Y pues nos centramos ahora en vosotros. Por cierto, pero bueno, recuerda el teléfono por si quieren llamar. Igual hoy es el día que revientan otra vez las líneas. Chucho, 94-421-7060. Exactamente, ah, eso además es. Además que esto es en directo. Colaboración ciudadana, por sí. favor. Que no es fake. No mandéis WhatsApp, ¿vale? Porque es un teléfono fijo y sería totalmente inútil. O sea, que no la liéis. ¿Vale? Biotechnology de Chucho. Habéis visto cómo voy avanzando, ¿eh? Voy a pasos agigantados, tío. Muy bien. Acabaré siendo aquí, vamos. Qué moderno. Vicedirector de Apple o alguna de estas. Cuéntanos. Pero bueno, eso es otra historia, que me lío. Vamos con la siguiente pregunta dedicada para la Fea Doris. ¿Cuál de los siguientes animales aún no se le puede enseñar a hablar? Las tres opciones son elefantes, guacamayos, que es un animal, ¿eh? No tiene nada que ver con ninguna tribu urbana ni nada. Y caballos. Esas son las tres opciones. Entonces, como he bien he dicho antes, tú puedes dar alguna opinión, pero no puedes contestar. Ah, bueno, pues entonces les voy a dejar a ellos. Yo luego sí. opinaré quizás. No voy a aconsejar desde el principio, pero yo ya me tiraría al barco a una, ¿eh? Sí, hombre. Sí. Ya me he dado cuenta que hay mucho nivel entre los compañeros, entonces pues. Bueno, están debatiendo, ¿qué decir, chicos? Hostia, imaginaros para que saquen un tema, tío. O sea, venga, una respuesta, chicos. Oye, si no, cada uno puede dar una respuesta y al final habla la mayoría. O sea, sois cuatro, con que tres digan la misma ya es suficiente. Yo digo caballo. Yo digo caballo también. Eso es mucho vicio lo que tenéis. Ay. Caballo la mató. Primo. Caballo parece, ¿no? Tenemos dos caballos. Caballo o guacamayo. Hombre, si había un tío que susurraba a los caballos sería porque estaba esperando respuesta. Yo, ahí está la jugada, ¿eh? Tener cuidado que muchas son preguntas trampa, ¿eh? Yo creo que es el elefante. Yo también, yo estoy contigo. Yo creo que es el elefante, el guacamayo es un tipo de cacatúa, de loro o algo así, y los caballos yo les he visto hacer así. No me sale el relincho, como habéis podido comprobar, pero creo que sí. O sea, la fea Doris al final, ¿cómo ha quedado la jugada? Dos guacamayos y dos caballos. Sí, desempata Raco. Desempata Raco. Eso es. Raco, ¿tú qué dices, tío? Yo creo que elefante. El elefante. Vale, ahí. No, yo creo que caballo. ¿Qué cojones? Caballo. Con el grupo. Va con el grupo. Muy bien. Bueno, pues gracias a Raco, habéis sacado un quesito porque es el caballo, efectivamente. ¡Te ha descubierto un tic! ¿Sabes? ¿Sí? ¡Te ha descubierto! Me ha descubierto un tic, ya se ha quedado conmigo. No, porque el elefante es un animal muy inteligente, vuelve a los cementerios, tiene memoria. Exactamente, mira, hasta ahora, bueno, una cosa es clara, ¿no? No se sabe si realmente los animales a los que se les ha enseñado fonéticas humanas realmente entienden lo que están diciendo. Pero hay algunos que han sido capaces de reproducirlas, pues como los loros, los guacamayos, que realmente existen, incluso las belugas, ¿no? Y en este caso, el último animal que se ha metido en este grupo han sido los elefantes. En un zoo de Corea, un cuidador ha enseñado a su elefante a decir determinadas palabras, en coreano, por supuesto, que son hola, siéntate, no, acuéstate. Pero dirás en coreano. Y bueno. Pero dirás en coreano. No, bueno, joder, que luego la gente va a pensar que estoy. Ya sabe más que Pocholo, que dice mochila, fiesta y. Exactamente. Y bueno, os voy a dar una explicación rápida. El elefante en realidad no tiene cuerdas vocales. O sea que lo que hace para emitir el sonido es meterse la trompa en la boca. Mal pensado, se mete la trompa en la boca. Podría ser peor. Y emite sonidos, ¿no? Y lo hace bastante bien dentro de lo que cabe. O sea que ahí queda eso. Muy bien. Bien, señores. Vamos primer a ver. Primer quesito. Primer quesito, muy bien. Vete pochando la patata. He de decir que llevo dos ediciones seguidas de BioQuestion Pursuit y han sido fatídicas. O sea, la gente no estudia o no ha estudiado cuando ha tenido que estudiar. Es el problema. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Por qué nos mareamos, en muchos casos, al leer en el coche? O en un autobús o lo que sea durante el traqueteo. Opciones. Las siguientes opciones son por una mala digestión, por un desacuerdo entre oído y vista, o por el ajetreo del vehículo en cuestión. Hombre, yo creo que la segunda. La segunda. Sí. El desacuerdo. Un desacuerdo. Asienten. Los desacuerdos no son nada buenos. La B, yo me la juego por la B también. Sí, también. La B también. Yo diría la C, ¿eh? La C. Yo el ajetreo. La vibración. Yo estoy con. ¿Haz resumen de las respuestas? A ver, una es una mala digestión, otra es un desacuerdo entre vista y oído, y otra es el ajetreo del vehículo en sí. El tic, mírale el tic. Pues sin duda la B por el tic. Sí, llevas dos ases, es la B. Vale, pues sí, habéis acertado de nuevo, sí señor. Tiene que ver con un desacuerdo, porque para los que todos esos ignorantes que no habéis estudiado en vuestra vida, chavales, que hacíais pellas y tal, el sentido del equilibrio del ser humano está en el oído. Entonces, claro, durante tú cuando vas en el coche, ¿no? Tú vas con la vista fija en el libro, ¿no? Y entonces tu oído interno percibe que hay movimiento, pero la vista no, porque está fija. Entonces hay un desacuerdo entre vista y oído, y eso es lo que te provoca una pequeña alucinación que da un desenlace en una en un mareo, en este en caso. En una pota. En una pota, bueno, hay ¿A qué truco suele recurrir tú, Chucho, para el mareo? Bueno, yo siempre los tranquilizantes y la petaca de whisky y caer inconsciente siempre es un buen sistema. Y un poquito de luz casal, y ya, genial, genial para el suicidio. Alguna violación musical en este caso, ¿no? Alguna biopócima de la Vega, ¿no? Exactamente. Me pasa en autobús, a veces ves un escote y tus ojos miran para un lado y... Madre mía, vamos. Venga, siguiente pregunta. Bueno, dos quesitos, ya vais muy bien, un quesito más ya pues da un postre o una tortilla para los de la semana que viene, que si no viene ninguno, pues las degustaremos nosotros mismos. Eso me gusta, porque yo al final voy a pillar cacho, eso seguro. Volveremos la semana que viene. Vamos con ellas. ¿Cuántas lenguas habla el mayor políglota del mundo? Políglota, bueno, ya os habéis imaginado lo que significa, ¿no? Sí, hombre, joder, vamos. Vale. Que para no haber estudiado. Uno de Poglilandia. Eso es que tiene cinco lados, ¿no? Que tiene muchos lados. Exactamente, sí. Me lo has quitado la punta de la lengua. Pues bueno, las opciones son 59, la A, la B, 32 o la C, 17. Aquí lo he puesto un poco más complicado. A ver ahora todos esos listillos. Estás de ponerte el gorro, sí. Las gafas, el bañador y la piscina, ¿no? Vais a pillar, pero bien. Sí, yo diría, por ser diplomático, la del medio. 32. Yo 59, yo me mojaría por 59. Joder, el otro, venga, claro que 32, sí. Yo también voy con la respuesta B, que según dice las estadísticas, se dice más veces. Ya estamos tirando estadísticas, ¿eh? Ten en cuenta que he tenido en cuenta vuestras estadísticas. Ya. Jaco va a acertar de espaldas, sin mirar el tic de... Yo diría la C. Si mira el cuaderno, Chucho. La C, dice. La A. 59. 2,59. ¿Cuántos 17 teníamos por ahí? Ninguno, 17 pocos. 17, tenemos a Íñigo por ahí. Íñigo dice 17. Yo digo 32. ¿Qué más hay? ¿32? 59 ha ganado. 59 ha ganado. Pleno. Maldita sea, o sea, exactamente 59, casi 60 lenguas. Casi 60, ya vale. Eso era pregunta de examen. No me mires en los tics, ya, Raco. Voy a venir como con el Fabra ese con gafas de sol aquí, dejar de joderme, porque esto ya es la leche. Ese tipo trabaja en una hamburguesería, igual. Este tío es un tal Ziad Fazad. Es libanés. Es libanés, residente en Brasil, y pasea por las televisiones del mundo demostrándolo. Lo que pasa que es muy difícil conocer su nivel como hablante, porque claro, el tío igual viene con el típico de Chorí Arbola, va y es suelta. Hoy es un día muy importante, es el día del euskera. Eso es. El día internacional del euskera. Eso es. Doctor profesor Raisak ha contactado con nosotros desde Bielorrusia, que también es políglota y entre otros idiomas habla euskera. Y nos ha hecho que recordemos eso, que es el día internacional del euskera, así que euskera va por ti este programa, aparte de por Igor. Muy bien, habéis sacado tres, o sea que las otras dos no tienen casi valor, pero bueno, las voy a hacer igual, que para eso me molesta. Las hacemos rapiditas, eso. Vamos a por ella, esta es muy facilita. ¿Cuál es el rifle más famoso del oeste? El A, el Springfield, B, el Winchester o C, el M14. El M14 del oeste. Bueno, oye, venga, no todo el mundo tiene tu nivel en el Call of Duty, ¿no sabes? Ahí está, ¿qué dice la gente? Winchester es mayoría, efectivamente. El Winchester se le apodó incluso el rifle que conquistó el oeste, a pesar de que hay rifles que se utilizaron de repetición, que se utilizaron mucho antes que este rifle en cuestión, y pues que causaron auténticos estragos, ¿no? Les pega para el grupo, con el segundo tema que han tocado, les pega sí, tener un Winchester. Les pega bastante, y bueno, y como facultades del Winchester, he de recordar, pues eso, era un rifle de repetición con 7 balas que tenías que cargar entre bala y bala, pero bueno, que era... Pues, hipermortal, ¿no? Después de la Colt era pues y el arco de flechas con el kayak, pues el carhack era la leche, ¿no? O sea, vamos, eran las armas de destrucción masiva de la época. Muy bien. Otro quesito más, me vais a hacer pleno. Esto me está dejando en muy mal lugar. He ido de listo. Y eso serían dos tortillas, yo creo, ¿no? No he vislumbrado esa posibilidad, pero para la siguiente lo haremos. Vamos con la última, ya, ¿vale? ¿Cuál es la profesión? ¿O cuál era la profesión del hombre que más veces ha sobrevivido al impacto de un rayo? Fíjate, preguntas rebuscadas, ¿eh? Esto no lo lees en periódicos, en diarios, ¿no? ¿7 rayos ese tío? Siete veces ha recibido rayos. Joder. Vale, la opción A es pastor. Es mi primo. La B es Mendizale, o montañero, en este caso. Y la C es guardabosques. ¿Eh? Como el que jodía. El tema es serio, porque tú ese tío, ¿cómo le dices a una tía? ¿No has dado un paseo por el campo? Sí, los cojones. Los gallos. Ahí está. Entonces, para rayos. Entonces, ¿cuál de las tres decís? Así por decir yo un poco. Pastor, yo me mojo por pastor. Sí. Pastor. Pastor. Pastor, ¿eh? Pastor, mucho pastor. Pues nada, más lejos de la realidad, es guardabosques, ¿eh? Sí, el que quitaba a Bubu y a Yogi sus. Oigan sus ustedes, textos. Osos, daré al sol de Chicago. Exactamente. ¡Hey, Bubu! Y como dato anecdótico, algo que nos ha comentado aquí el colega, que está, como he visto, está muy bien informado, sobrevivió a 7 impactos de rayo, pero, caprichos del destino, el tío, años después de jubilarse, murió de un balazo. Es impresionante esto. Creía que ibas a decir de una golpiza. Y bueno, esto puede, no solo sobrevive, sino que lo único que te puede dejar es secuelas psicológicas, pues como el miedo a la luz intensa. No sé dónde habrán sacado eso, ¿no? O sea, te impacta. Es que luego encima, cuéntalo, no te cree nadie. ¿No? Pues sí, nada, me han caído 7 rayos, sí, claro. Venga, claro, chaval, pero tú. ¿Qué superpoderes tienes? Que sí, mira, que tengo un brazo 10 veces más hinchado que el otro, ¿no? ¿Lo percibes o qué? Como Naval. Pero bueno, y según me dice mi cuaderno, famoso, hasta aquí puedo llegar con mi sección. ¿Con qué vamos ahora, señores? Pues creo que con un temita para despedir el programa. Acabaremos con la biocita también despidiéndonos y dentro de la Radio Rasta, pero creo que lo suyo es que nos toquen un temita ahora, ¿no? El de despedida. Tocamos un temita, hombre. Pues sí, vamos a echar una versión ahora de Jarabe de Palo, que todo el mundo la va a conocer, seguro. Se llama La Flaca. Y bueno, eso también suele sonar en los conciertos, pues al final son temas que a la gente pues le gusta y los canta también con nosotros y está de puta madre. Muy bien. Vamos a volver. Venga, pues. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice casi el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera, oh, aunque solo uno fuera, oh, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Vamos ahí. ¡Uhú! Bueno, peña, pues aquí, hasta aquí el programa de hoy. Sí, si la lengua ya me empieza a patinar con el vino, así que para despedir, pues poco más. Que pasad buena semana. ¿Tienes cita, Chucho? Tengo una... ¡Uy, guerra de citas! Sí. ¡Guerra de cita también! He traído como la última vez una cita exageradamente extensa para luego no tener que devanarme los sesos y traer durante las próximas dos semanas, ¿vale? Es mi estilo, ya sabéis. Bueno, vamos con ella. Me la he traído apuntada y todo, ¿eh? Porque, vamos, pues, mi capacidad cerebral ya pues, tiene lo suyo. Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás. Esto lo dijo el señor Dalai Lama, ahí lo tienes, ¿eh? Pues el tío que está todo el día sonriendo. Te voy a contestar con otra, que viene muy al hilo del tema de 16 años en Diputación de Castellón. ¿Qué es? ¿Bazoca? El bazoca es un proverbio árabe, que es la primera vez me engañan, la segunda no. Es culpa mía. Segunda es culpa mía. Muy bien. Hostia, sí, te has puesto serio. Has dejado al Temeo de lado y a todas esas... Hay que ponerse un poco serio. Fuentes de inspiración que tienes habitualmente. Venga, os dejamos con Radio Rasta. Es. Buena semana. Que viene. ¡Mocito! ¡Hasta la próxima! ¡Venga, chicos! ¡Vale!